sobre el espacio propio, ¿no? Lo vital, si quieres empezar por algún lado, sobre las mujeres en general, a partir de ti, lo que hemos hablado así un poco durante toda la mañana, por donde. El espacio propio, el cuarto propio, tener un espacio propio para crear siempre ha sido fundamental, tanto para hombres como mujeres. El problema es que las mujeres siempre han tenido dificultad para tener ese espacio, ya fuese porque con la situación doméstica, laboral, ¿no? Durante siglos, por las cargas familiares o por precariedad económica. Pero bueno, hoy en día sigue siendo un espacio a conquistar, ese espacio propio. Y tú, como profesional, ¿dónde has encontrado ese espacio donde tú puedas, digamos, ejercer tu profesión, ¿no? ¿Dónde? Porque puede ser también un espacio físico, puede ser un espacio mental, puede ser vital, puede ser. Desde donde tú generas obra, ¿no? De alguna forma desde un punto espacial, un lugar. No, lo que te decía es que esto tampoco es esto, es algo que va más allá. Es eso, te decía, como un espacio de creación más que es infinito, que no todo el mundo tiene acceso, más profundas, que solo puedes acceder a él si te paras y escuchas. Que se implica en estas capas. Cada uno puede contestar de manera diferente. Para mí sí que es importante que una obra sea un diálogo. Entreviendo lo que puedas encontrarte con un pasito más allá y tú puedes decidir si quieres verlo. Entonces yo lo veo más como una forma de respeto personal, independientemente del género. Eso ya es algo mío. Son como laberintos, realmente. El mismo concepto, como más explícito, menos simbólico, más directo y quizás sí que esté un poco más en ese camino. Son mujeres, algunas son mujeres de modelos como las de base, son recuperadas de sesiones de moda. Otras están hechas unas sesiones de personas ya, cuando ya pienso en hacer la serie ya hago fotografías de mujeres que no son modelos, pero sí que tienen que acceder a enseñar parte de su cuerpo y lo de enseñar el cuerpo lo hago como reivindicación de tu cuerpo femenino, pero para quitarle ese peso de que el cuerpo desnudo femenino sea algo sexual. También quizá quitarle esa faceta de objeto, ¿no? De objeto, claro, evidentemente. Porque también tienes obras donde das voz, tanto tu propia voz como voces de otras mujeres, ¿no? como sujetos, no como objetos, cuerpos sexualizados, madres, como personas, individuos, ¿no? Sí, que también es bastante significativo en tu obra, ¿no? Proponer a estas mujeres como personas. Sí, pero en realidad sí que es verdad que lo que sí que creo es en la independencia de las obras. Sus sueños, sus tragedias, sus historias personales. Sí, sus vivencias. Y para mí la importancia en general cuando trabajo con la obra, principalmente trabajo con la mujer y ahora y me gusta mucho la idea de pensar que cuando algo está hecho, pues ya como que cortas el hilo. En general, creo que es importante dar voz a quien la tuvo. Y sobre todo, una de las cosas importantes es la recuperación y la búsqueda de referentes femeninos, porque no los tenemos. Entonces hay un palco, ¿no? Hay distintas partes. Una es la de buscar referentes femeninos, en mi caso, en el de el arte, en la que yo me pueda sentir reflejada. No solo en lo que es su obra en sí, sino en lo que es la tipología de vida, porque yo no tengo unas prioridades dentro de lo que es mi escalera de valores, que es coincida con lo que se espera de mí como mujer. Yo nunca soñé con casarme, con tener un traje blanco y mi príncipe azul. Y que en realidad tampoco lo creas tú, porque yo lo que veo es que lo veía como sola. No es que crees nada. Pero no tenía los clásicos sueños de mí. Yo me veía más proyectada en lo que podría ser un futuro, por ejemplo, laboral, dentro de mi libertad y de reconstruir, porque siempre tengo la sensación de que recuperar a mí misma, estar dentro de lo que es una maleta, mi espacio al final para mí soy yo, que después yo puedo decidir que se transforme en un espacio físico, en una obra, concretizarse en algo, pero al final está donde estoy yo. Y donde estoy yo son cuatro elementos que también me hacen dar la posibilidad de moverme y viajar. Entonces, en el momento en lo que siento que no tengo esa libertad de movimiento, que sea eso por cuestión de dinero, que sea por cuestión de limitaciones físicas o cualquier tipo de imposición por la sociedad, es cuando siento la falta de ese espacio. Pero sí que quizás el tema de la maleta, y lo pongo espacio como la maleta porque sí que me gusta la posibilidad de vaya donde vaya, ¿no? de poder tener conmigo cuatro elementos que cuando después llego en un espacio, que sea el espacio de un hotel o el cuartito cedido por una amiga que está en su casa en un momento dado, ¿no? Tienes esos cuatro elementos que llevas contigo y que es tu que te conecta con el mundo, no llegas a tener una porque al final es un espacio que hoy en día te da la posibilidad de estar pero eso también es de estar en cualquier lugar también es un las redes sociales ahora no cuando hablas de viajes relacionado, porque mi cuarto propio para mí es pequeño, entonces es como un saquito que te lleva, como que necesito crear, ¿sabes? Como que no, necesito como sacar afuera, pero no quiero estar saturada por lo que estoy para poder seguir creando en ese cuarto. Si está demasiado petado ya, como que me ahoga. También podía ser un auditorio. Entonces, lo que sí que quería comentar también el hecho de tener ese cuarto propio vacío, un espacio vacío de cosas y de personas para que esté yo, implica tener que estar constantemente en la sociedad, aunque ya se acepte más mi lección de vida, faltaban lo que eran los presentes femeninos. Es que en realidad yo este día no he hecho elecciones parecidas a la que estoy haciendo yo, porque en una familia clásica, con mamá, papá, hijos, y mi hermana también está casada, tiene sus hijos, posiblemente, o sea, como que no es una prioridad para mí, de crear una familia, yo, mi familia soy yo, al final, y las personas que me quieren, yo siempre tengo una familia de sangre y después hay personas que te encuentras por el camino que son tu familia y donde la encuentres, y son tu familia elegida y tampoco hace falta que sea para toda la vida, lo de para toda la vida, es un cuento que nos han dado, y si es para toda la vida, genial, porque estamos todos contentos. Pero si es y en ese momento de y yo lo que hago es compartir las cosas que igual otra persona haría con sus hijos, con sus familiares y tal, y yo a veces nada, no puedo hacer que todo el mundo cuando una está. Mujer artista trabaja de una manera que nos identifica con lo que hace nosotros y que no sabemos si es hombre o mujer quien ha hecho ese trabajo. Sí, pero también es el archivo. Parece como que hay algo, ¿no?, en el imaginario colectivo que tiende a diferenciar un tipo de obra hecha por una mujer o hecha por un hombre. Como si las mujeres pues, tuviéramos una sensibilidad mayor, más emotiva y tratásemos temas más delicados o más suaves, y por más suaves y redondeadas. Ya cuestiones que militantes ya ahí evidentemente pues, es mucho más porque son obras hechas por mujeres y por mujeres también, ¿no? Pero dejando a un lado ese tipo de propuestas, con un mensaje político claro, pues sí es cierto, o sea, parece que sí se identifica, ¿no? A nivel popular esa sensibilidad femenina. ¿De dónde viene? Pues quizá de una educación. Quizá de estos roles de género normativizados. No lo sé, no tengo la respuesta. No, quizá es imposible. Yo también me lo he propuesto, así que voy a intentar ponerlo en texto, no sé si es posible, ¿no? Como si realmente hay una diferencia en el hacer. Pero sí, desde dónde, tal vez. Me interesa este lugar, ¿no? Como el lugar desde donde, cómo se te cuestiona socialmente o profesionalmente y al mismo tiempo en tu ámbito privado, ¿no? Como ese espacio de creación desde donde entonces es un lugar que es tiempo, espacio, lo cual se resume en el fondo en tu imaginario. Tiempo, espacio, capacidad económica, todas las cuestiones que planteaba Virginia Woolf hace un siglo.